3.736 por Real Decreto Ley 14 de 2012 de medidas de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. Los citados 326 millones menos para los presupuestos de 2013. En este contexto, el anteproyecto de reforma educativa fomenta la enseñanza privada en deterioro de los centros públicos. Aumenta los contenidos curriculares comunes a todo el Estado del 65 al 75 del horario escolar. Introduce tres evaluaciones externas o reválidas a lo largo de la etapa obligatoria. Adelanta la segregación temprana entre el alumnado, debilitando el carácter comprensivo de la enseñanza básica, y otorga dos tipos de titulación de educación secundaria obligatoria que condicionará el devenir académico del alumnado en un momento de formación clave en la vida de los futuros ciudadanos. Especial gravedad reviste la protección de los centros de educación diferenciada por sexo o a los efectos de conciertos educativos, el desmantelamiento del Consejo Escolar del Centro, que queda como órgano asesor sin funciones determinantes, o la publicación de un ranking de centros educativos por resultado para su futura financiación, sin ningún condicionamiento de tipo social, económico o de escolarización que los determinan. Por todo ello, se eleva al Ayuntamiento Pleno los siguientes acuerdos que ha dado lectura el señor secretario. Muchas gracias.